afuera se escuchan las ovaciones. La gente aplaude a su carnicero. No va a ser una lucha justa, no va a ser rápido ni memorable. No lo justifica la historia, aquí no hay arte ni gloria, y mucho menos cultura. No te duele ver la sangre, disfrutar torturando a un animal. No es un tema de derechos, es tan solo por pura humanidad. ¿Qué queremos enseñarle a la generación que vendrá detrás? Es indignante que llamen fiesta a la crueldad desbocada, y que encima salga en la tele como si no pasara nada. ¿En qué clase de mundo vivimos? Donde escandaliza un desnudo y ver una orgía de sangre en la garganta no te hace un nudo. No consigo verle el sentido. ¿No te duele ver la sangre, disfrutar torturando a un animal? No es un tema de derechos, esto es solo por pura humanidad. ¿Qué queremos enseñarle? Ay, ay, ay, ay, ay. La verdad es que comenzamos este último programa de la temporada, que ya lo vamos anunciando, lo hemos anunciado la semana pasada, y es que ya, pues bueno, ya se acercan los calores, mes de agosto, vacaciones, etcétera, etcétera, y bueno, hemos decidido que programa en directo como tal, Generación Suicida, pues ya nos vamos a descansar hasta el mes de septiembre. Pero bueno, antes de... Bueno, he soltado así en plan a bocajarro todo esto. Pero bueno, deciros, el que os habla, Charlie Rock and Roll, programa Generación Suicida. Y nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos estés escuchando. Si es hoy domingo de 12 a 14 horas en Revi Rock, en Revi Radio, Revi Rock Studios, pues darte las gracias, buenos días. Si es buenas tardes, buenas noches, pues evidentemente en Templaria Radio, a través de Templaria Radio, a las 20 horas, hora española, y 15:30 en hora en Uruguay. Y luego si nos escuchas el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock, lo mismo, pues buenas tardes. Y si nos escuchas a través del podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual. Hoy el último programa de la temporada, como decíamos. No tenemos a Óscar de Vega. Óscar de Vega está currando, aunque también me va a coger esas vacaciones que tanto necesita. Y yo también me meto en cuestiones de curro y también tiempo de vacaciones y de descansar. Pero ojo, ojo, ojo, aunque el programa como tal en directo no se emita, no lo hagamos, todavía tenemos un montón de entrevistas que tienen que salir y que vais a poder escuchar, y os iremos dando la información a través de las redes sociales. Muchas jugosas entrevistas. Alfredo García, Alfa, con motivo de su último libro. A banda catalana Raf Panat, Riff Trackers desde el norte. Jorge de Consumo Respeto, que cantante de Consumo Respeto, que sacó hace poquito, un libro con toda la biografía Andanzas de Consumo Respeto, que también le pudimos entrevistar, al igual que Alfredo García, gracias a La Esquina del Zorro, en esas fiestas de Vallecas de la Carmela, en la Feria del Libro. También estuvimos y hablamos con la gente de Caos Urbano, y muchas más cosas que irán saliendo en esta temporada, digamos, de descanso hasta septiembre. Y bueno, comenzábamos con la gente de Gritando en Silencio, ese último trabajo, Material Inflamable, y esta canción Ya Debió Cambiar, que nos la pedía nuestra amiga Marina a través de las redes sociales. Nos escribió un privado a Facebook, concretamente a mí, y me pidió dos canciones. Una de ellas era esta, Ya Debió Cambiar, y me preguntaba además qué opinaba en torno a las corridas de toros, fiestas populares, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que muchas veces ya me he decantado y he dicho mi opinión en público, en redes sociales, a través de la radio, del programa Generación Suicida. Pero bueno, Marina, yo encantado de pedir, darte mi opinión. Gracias de verdad, de todo corazón, por pedírmela. Luego pondremos la otra canción que me has pedido. Pero concretamente esta, pues habla evidentemente como tu pregunta, que se hace referencia a todo lo que es la violencia animal, evidentemente a las fiestas y la tauromaquia. Yo estoy concretamente en contra de todo sufrimiento animal, venga de donde venga, de la forma de donde venga, de venga de quien venga, y en eso encontramos las fiestas populares, hablamos de los toros, hablamos de rejoneos, hablamos de maltratos animales a nivel diario, que también se lo puedes ver en todos los sitios, y muchas más cosas, en el amplio sentido de la palabra. Así que estoy en contra de la violencia animal, y evidentemente contra los toros estoy tajantemente en contra. Y bueno, me parece, como dice la canción de Gritando en Silencio, me parece algo inconcebible como alguien que la vea no se le pone un nudo en la garganta con tanta sangre y viendo como un animal sufre. Y como el ser humano, entre comillas, nos encargamos de hacerle sufrir, matarle, etcétera, etcétera. Y luego gente que lo ve. Pero bueno, Marina y toda la gente que nos estáis escuchando, no hay día que no salga el sol. Silenciados. Los entrevistaremos. Pertenece a su último trabajo. A disfrutarlos, copón. ¿Dónde vas con esa cara tan temprano? Vamos con más rock and roll de Silenciazos, es su último trabajo. Nos vamos a Poncho Car. Último trabajo Calliope. Y este fijo en las paredes. Estás en nube de nicotina. El coraje en las costillas. Duerme como si no fuera. Costumbres de mi manera. Cuando se acercan las tantas y las dudas se me ofrecen como puntas de navaja que se ofuscan en mi frente. Y he perdido ya la cuenta de los panes y los peces y de todo lo que ya no me sucede. Y otra vez me quedo fijo en las paredes. Donde sufre el alba con tantas preguntas que solo dan vueltas. No encuentro postura que me quite la ansiedad. Y en un suspiro me juro que no volveré a descuidar la pelea. Y preparo las piedras para dar un paso. Te veo figuras que me traen algún recuerdo y parece que recobro las ganas de levantarme. Guardo lo que me acontece con orgullo bajo llave y el rabillo de unos ojos que me hieren. Y otra vez me quedo fijo en las paredes. Vivo donde sufre el alma con tantas preguntas que solo dan vueltas. No encuentro postura que me quite la ansiedad. En un suspiro me juro que no volveré a descuidar la pelea y preparo la piedra para dar un paso. Vivo donde sufre el alba con tantas preguntas que solo dan vueltas. No encuentro postura que me quite la ansiedad. En un suspiro me juro que no volveré a descuidar la pelea y preparo las piedras para dar un paso más. Vivo donde sufre el alba con tantas preguntas que solo dan vueltas. No encuentro postura que me quite la ansiedad. Y en un suspiro me juro que no volveré a descuidar la pelea y preparo la piedra para dar un paso más. Ay, absolutamente fantástico. Poncho K, este es su último trabajo, Calliope, y la verdad es que nos ha dejado un excelente sabor de boca. Recordarte, estás escuchando Generación Suicida, y bueno, último programa de la temporada. En septiembre vendremos con más fuerza, con más ganas, y estará también mi querido, nuestro querido Oscar de Vega. Y bueno, pues para este fin de la temporada... decía, ¿qué programa hago? ¿Qué pongo? ¿Cuál es, no sé, el guión o qué voy a hacer? Pues me he dejado llevar realmente por las canciones que me gustan, por las bandas que me gustan, por los músicos que me gustan. Y evidentemente, pues Poncho K no podía faltar, al igual que no podía faltar este músico que a mí me gusta también muchísimo, muchísimo, y que se llama Capitán Cobarde. El tema se llama Vergüenza y pertenece a su último trabajo. Escuchad, disfrutad, aquí en Generación Suicida, Capitán Cobarde. Vergüenza.

sueño salta por el balcón. Alrededor, de alrededor de alguna flor. Tengo claro la dirección. Pierdo el tiempo y nunca es en vano. Y mis arcadas están al callejón. Subo, bajo, me quedo en el rellano. Está en mi mano la dirección. Si pierdo, gano, ¿o a dónde voy? Bueno, pues seguimos Generación Suicida. La verdad es que empalmábamos. Primero sonaba Albert Ucho, Capitán Cobarde. Ya sabéis, con este tema llamado Vergüenza, perteneciente a su último trabajo, donde la verdad es que mete una letra muy, muy intensa y muy reflexiva para mucha gente de la que estamos en este país y que debiéramos hacer hincapié o por lo menos pensar un poquito, ¿no? Y es que estamos hablando de cómo este país, y evidentemente uno respeta todas las ideologías que hay, ¿no? Pero como de repente gira, da un volantazo y nos encontramos como la derecha, y especialmente la ultraderecha, está avanzando en este país de una manera tremenda. Y cómo está entrando a todos los niveles, a nivel político, en todas las ciudades, pueblos, comunidades, y lo que conlleva una serie de cambios, ¿no? Y es que parece que nos olvidamos de todo lo pasado, ¿no? Y la verdad es que esta canción hace referencia a esas cosas que debemos pensar, debemos repasar la historia y darnos cuenta de una serie de cosas que hemos pasado y que con la contraderecha y la derecha, sobre todo, se va a repetir, por desgracia. Bueno, cosas que nos metemos a nivel político, pero bueno, hablamos a nivel ideológico. Pero que por desgracia influye directamente en nuestras vidas, aunque no nos lo creamos, con determinadas leyes, con determinadas actitudes. Y ahí está, solamente esa canción, como tuvimos la suerte de hablar con Albertucho, con Capitán Cobarde cuando sacó el disco. Es una canción para reflexionar, que ahí lo deja. Y ahí está, para que lo pensemos, para que lo pensemos todo el mundo que estamos aquí y que escuchemos la canción. Se puede solucionar, se puede cambiar. Bueno, malo, regular, peor. Ahí lo dejamos. Y lo que sonaba a continuación, después de Albertucho, Capitán Cobarde, es la banda extremeña Dedo Corazón. Y es su último trabajo, Huracán. La verdad es que este disco salió hace varios años. Yo creo que 4 o 5 años. Y les he perdido la pista totalmente. Una banda fantástica, que es uno de los discos que yo guardo más cariño, curiosamente. Es una banda donde tienes esa marca del rock más urbano, marca que te puede recordar en determinados momentos a Extremoduro, pero luego tiene muchos matices, que se va por el rock americano, el rock setentero. Es una absoluta delicia, una gozada, esta banda llamada Dedo Corazón. Esperemos que vuelvan. Les echaremos un vistazo y esperemos que en esa nueva temporada, nuestra nueva temporada de Generación Suicida, que desde aquí, y no quería olvidarme, tanto Oscar de Vega como yo, os agradecemos evidentemente a todas las que estáis ahí al otro lado escuchando, apoyándonos, tanto en Templaria Radio, en Revir Radio, como en Asalto Mata Radio Rock. Evidentemente todas las jefazas, los que están ahí en Revir Radio, Bernie. En Asalto Mata Radio Rock, también Rosa. Bueno, Santi no, que Santi me cae mal. Y desde Uruguay, evidentemente, Templaria Radio. Gracias de verdad, porque también tenéis una paciencia absoluta con la historia de mandar los vídeos, los audios, etcétera, etcétera. Se agradece una barbaridad. Bueno, también Santi, nuestro querido Santi, tiene también una paciencia absolutamente infinita. Y evidentemente Bernie de Revir Radio, que es, nos ha facilitado el poder hacer el programa en directo aquí en Madrid, después de nuestra temporada que estuvimos en Radio Vallecas, luego vino la pandemia, etcétera, etcétera, y ya sabéis que las cosas pues fueron por otros derroteros. Y evidentemente a nuestras compañeras, compañeros de Revir Radio, que es una gozada estar aquí. Esta primera temporada de Generación Suicida. Orgullosas, de verdad, orgullosas de estar aquí. Seguimos en Extremadura. De Buzos XX es su último trabajo. Y este tema, My This This. Bueno, la verdad es que ahí estaban sonando The Buzos, una banda absolutamente brutal que, bueno, nos gusta muchísimo en este programa. Y yo creo que, fíjate, yo creo que, bueno, tanto Óscar de Vega como yo, lo que formamos el programa Generación Suicida, la verdad es que ya sabéis que Óscar de Vega tiene un toque como más, diríamos, más country rock, rock americano, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay bandas como The Buzos, que son evidentemente ese tipo de bandas que tenemos en común y que nos gustan muchísimo, al igual que este músico que nos gusta muchísimo a los dos y que yo espero que os guste. Vamos a ver si no funciona. Ay, ay, ay, que nos da algún problemilla. Ay, ay, ay, que nos da algún problemilla. Vamos a ver. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Todo. Vamos a ver si nos suena ahora. El extraño. Ahora suena. La mamba negra forma parte de la lengua popular. La verdad supera siempre a la leyenda. De su mordedura nunca nadie ha podido escapar. Me embriagó el néctar de esa flor salvaje. El sabor amargo de su tentación. El tequila estuvo siempre de su parte. No fui más que otro trofeo de su colección. Puedes estar seguro que aquello sí era rock and roll. Bang, bang, presiento que soy hombre muerto. Su mordedura apunta al corazón. Estoy a tiro de sus besos. Uno de los dos no va a salir vivo de aquí. Yo no pienso ir. Yo no pienso. Besó noqueando todas mis defensas. Descartó cualquier amago de piedad. ¿Qué más da vivirlo? Fue sentirse vivo. Y jugué sabiendo que jamás podría ganar. Si naces condenado, del cielo caen los clavos. Bang, bang, presiento que soy hombre muerto. Tomé el camino de su perdición. Estoy a tiro de sus besos. Uno de los dos no va a salir de aquí. Yo no pienso ir. Yo no pienso. Dame un último trago, que de esta ya no salgo. Bang, bang, presiento que soy hombre muerto. Tomé el camino de su perdición. Estoy a tiro de sus besos. Uno de los dos no va a salir de aquí. Yo no pienso ir. Yo no pienso ir. No pienso ir. falta el beso de la mamba negra. Bueno, pues evidentemente lo que suena Joel Reyes, absolutamente reconocible. Yo creo que todas aquellas y aquellos que hayáis escuchado alguna vez y hayáis visto en directo a Joel Reyes, pues lo reconocéis al primer segundo. La verdad es que, como decíamos, yo creo que Oscar y yo tenemos muchísimas bandas que tenemos en común, ¿no? De Buzos, que sonaban anteriormente a Joel Reyes, yo creo que es de esas bandas que tanto a Oscar como a mí nos gustan, ¿no? Pero quizás Joel Reyes, yo creo que es un poco la fusión de las dos cosas que más nos gustan y que nos caracterizan tanto a mi compañero Oscar como a mí, ¿no? A mí Joel Reyes me gusta muchísimo y tiene una parte de rock que evidentemente es absolutamente brutal. Y luego tiene esa parte más country rock americano, fronteriza, que es la parte que más le gusta a Oscar, ¿no? Buscando alguna señal. Joel Reyes, fantástico, me da que en esta nueva temporada de Generación Suicida, que comenzaremos en septiembre, Oscar y yo, vamos a hablar largamente y tendido de Joel Reyes. Lo que sonaba, que es, no se me olvide, El beso de la mamba negra, perteneciente a su disco Virgen de las causas perdidas. Sangre mi herida, prometo que sanaré. Pero he de acabar la partida que un día empecé. Virgen de las causas. Escuchen la fantástica historia del hombre que nunca sonreía. Sonrió y la historia se ha... Historia de la guerra, muerte entre la niña. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Alfredo García, la fantástica historia. La verdad es que hablábamos de Joel Reyes, pero reconozco que Alfredo García es para mí, pues bueno, una de mis debilidades musicales. Bueno, le conoceréis también como Alfa. Alfredo García, su último trabajo lo sacó bajo el nombre... Bueno, vamos a ver. Bueno, es muy conocido, evidentemente, primero por su trayectoria con Buenas Noches Rose y luego, evidentemente, como Alfa y ahora como Alfredo García. Bueno, también ha estado en Le Pum, que no me quiero olvidar. También ha estado en una banda, desgraciadamente, muy, muy olvidada, a la que yo tengo que agradecer al siguiente que va a sonar el poder tener su material. Como llamaba la banda, se llamaban Perros de Paja, donde estaba nada más y nada menos que uno de mis guitarristas también favoritos y músicos favoritos, como es Nico Álvarez. Pero bueno, la verdad es que el tener ese material a buen recaudo y poder escucharlo de esa banda ha sido gracias al músico que va a sonar a continuación y que... La verdad es que con Alfa, Alfredo García, tengo especial debilidad, pero tengo que reconocer que Antonio Hernando, con ese último trabajo, La Liturgia Eléctrica, también tengo especial debilidad. No sé cuál de los dos me gusta más, ¿eh? Y hostia, tela. Y bueno, y sobre todo porque tanto uno como otro son como músicos excepcionales, pero como personas son todavía mejores. Así que vamos a pinchar a Antonio Hernando, su último trabajo, La Liturgia Eléctrica, y vamos a pinchar El Aguacero. Yo, la verdad, tiene muchísimos temas, pero El Aguacero es de los temas que más me llega por ese guitarreo y esa fuerza tan absolutamente tremenda, que no quiere decir que el resto de temas no los tenga. También me gusta mucho el de Mary Moon, y que lo hemos puesto en alguno de los programas de aquí anteriores de Generación Suicida. Y también me consta que eso de los elementos en común de los proyectos musicales, bandas, músicos, que bueno, Oscar y yo tenemos en común y que nos gusta una barbaridad. Vamos a pincharle y bueno, Antonio Hernando, tengo que darle las gracias, muchísimas gracias por todo ese cariño, ese mimo, por acordarse de mí en todo momento, por Oscar, que también se acuerda de Oscar de Vega, de perderse el programa Generación Suicida, y evidentemente muchísimos abrazos y besotes a Mary Moon y de verdad, y al nene que tenéis ambos. Vamos a pinchar La Liturgia Eléctrica, El Aguacero, de Antonio Hernando, a ver si no nos falla. Ahí está sonando, Se os quiere, pareja, trío, que también está ahí el nene, No le conozco, pero se le quiere. Spoiler, grupos indie compran followers, se hacen mainstream. Losers buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría siendo culto, teniendo batería? Cero desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver el aguacero. Oh. El aguacero. Oh. Ah. Influencers pasan de Tinder, pues ya son hashtag, son trending topic. Con rollo vintage hacen crowdfundings para gin tonics. Premiums del Spotify para los festis graban stories. Calla, que no se ofendan, hoy el artista se ha vuelto dócil. ¿Para qué salvar a la cultura viendo streamings con buena cobertura? Títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el Seguimos con Canela en Rama. Otro de los elementos comunes a nivel musical que tenemos Oscar de Vega y yo. A mí me flipa. Gato Perro, David Llosa, un saludo enorme, abrazo enorme. Se te quiere a morir. A ver si te vienes para el programa. Para septiembre te queremos ver. Uno de los mejores músicos de este puñetero y jodido país. Letrista increíble. Tiembla la luna. Caballo a recorrer las veredas, niña, te brillan los ojos como si fueran hogueras. No llores, niña, niña, no llores, que solo ha sido un mal sueño. Niña, te brillan los ojos como si fueran luceros. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Bajan cantando, bajan cantando del campo santo los muertos. Vienen bailando por el camino con sus tambores de hueso. Por el camino bajan riendo sus calaveras de yeso. Bajan cantando del campo santo los muertos. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Están brujas bajo los tejos cuando la noche está en calma. Tápate, niña, tápate, niña, tápate con tu frazada, que viene el diablo a su hora y viene empuñando guadaña. Tápate, niña, tápate, niña, tápate con tu frazada. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Más rock and roll, nos lo hicieron llegar. La verdad es que tenemos una cantidad de discos enormes por poner. Pedimos disculpas, la verdad es que no nos da tiempo a meter tantos discos en los programas. Pero esta banda que está sonando, Chula por de Tugurio, estarán por aquí la nueva temporada, os lo aseguramos. El salario del crimen nunca fue suficiente para seguir el paso en las noches de Madrid. Lo tenías claro, solo hay una vida que vivir. Es exquisita, aunque sea sin mí. Los Vandela, los Vandela, Chulapos de Tugurio. Y espero que estéis disfrutando esta rock and roll muy burniano. Vivimos el alma y aún así quedaron tantas cuentas sin pagar. Me están buscando como a un perro en la ciudad de las sienas. Esto va a terminar. De pasta debajo la resaca del culpable de robarte unos momentos. Me hicieron enloquecer, estoy perdido y creo que tú también. Seguro que ya nunca va a estar todo bien. todos nos vemos en el infierno. Tú si quieres puedes llegar tarde. Ya nunca va a estar todo bien. Ya nunca va a estar nada bien. Ya nunca va a estar todo bien. Ya nunca va a estar nada bien. Bueno, pues ahí estaban sonando los Vandela. Chula por de Tugurio. Es el último EP. Que nos han mandado concretamente dos EPs. Si no me equivoco, Chula por de Tugurio es su último EP. Y bueno, ese rock and roll descarnado, callejero, marca Burning, que lo hacen estupendamente. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y he disfrutado los dos EPs una barbaridad. Intentaremos que la temporada que viene, a partir de septiembre, vengan por aquí para la radio, a ver cuándo también podemos verles en directo. Y una banda fenomenal, de las que te toca esa fibra. Que estamos muertos, que estaría una noche entera. Vamos con más bandas, bueno, más proyectos musicales y más bandas. Suso Díaz and the Apalusas, Nobody Calls. Jump up. Bueno, pues la verdad es que nos gusta muchísimo Suso Díaz and the Apalusas. La verdad es que es de estos toques muy, muy especiales. Y volvemos a decir, lo vuelvo a decir, pues esos músicos que son elemento común entre Óscar de Vega y yo. La verdad es que estuvo en nuestro programa de los últimos días, le estuvimos entrevistando y nos habló de muchísimas cosas, vino con su guitarra acústica. Nos habló evidentemente de ese nuevo disco que esperemos, que tenemos ya ganas de que llegue, aunque hay por ahí adelantos como el que ha sonado Nobody Body Calls y lo que suena, que es lo último que sacó, que ha sacado Suso Díaz and the Apalusas, llamado Love, y que pone la piel absolutamente de gallina. Te lo pone pie de gallina, ¿no? Te la pone. A mí la verdad es que me deja... Uf, no sé, es algo muy, muy especial. Y tiene un toque muy, muy especial. Yo creo que sabe llegar de una manera que pocos artistas consiguen hacerlo. Pero bueno, ahí está Suso Díaz and the Apalusas. Y nos vamos con más bandas. Dar las gracias a Pedro León, voz y guitarra de T-Sex, que nos manda su nuevo disco. Desgraciadamente la banda se ha separado, como nos dijo, pero bueno, tenemos este disco para disfrutarlo. Pedro León, muchísimas gracias. Yo Bueno, pues ahí Igloo es el tema que abre el nuevo trabajo, el último trabajo de T-Sex. Y vamos a recordar a otro grupo tristemente desaparecido. Maggot Brain, desde tierras extremeñas, In Our Veins. So strong that we could fly like a fish looking all around. You see the world, but only touch the bow. Many things to ask and nothing clear. Those that talk about fear. Yeah. Para mí, sin duda, una de las mejores bandas que ha existido en el rock en nuestro país. Una pena, de verdad, que se perdieran y que no podamos recuperarles. Este disco, este tema, In Our Veins, pertenecía al disco LAN, que salió nada más y nada menos que en el año 2009. Una pena, de verdad, que perdiéramos esta banda, porque fueron absolutamente brutales y yo los adoro. Tuve la suerte de poder verlos en una de las ediciones de La Quena, lo cual es absolutamente increíble. Y seguimos con gente increíble. Lo que suena, el dúo loco, Vicente Perelló y Nico Álvarez. Vicente Perelló, batería de La Frontera, y Nico Álvarez, actual guitarrista de Burning, también anteriormente en este proyecto llamado Dúo Loco, que demuestra que es uno de los mejores guitarristas de blues y de rock and roll en este puto y jodido país. Sunshine burn my eyes again. My bed is empty and I don't know why. Somebody tells me your wife is your guitar. Como decíamos antes de pinchar el tema, el dúo loco, Vicente Perelló a la batería y Nico Álvarez a la guitarra. Actualmente Nico Álvarez está en Burning. Vicente Perelló, si no me equivoco, todavía sigue en La Frontera. Y bueno, la verdad es que Nico Álvarez es uno de los guitarristas y uno de los músicos que a mí más me gusta de este país. Y yo le tengo un cariño muy especial, he podido verle y seguirle durante toda su trayectoria. Desde aquellos míticos Garaje Jack, con los que grabó el primer trabajo. También ha grabado discos para La Frontera. Grabó también un EP con Silvia Superstar. Perros de Paja, que hablábamos al principio, con mi querido Alfa. La verdad es que estoy juntando en el mismo programa todos los fetiches musicales que uno tiene. Alfredo García, Antonio Hernando, David Llosa, Gato Perro. Evidentemente, mi querido Nico Álvarez. Suso Díaz, que es uno de los últimos que estoy incorporando. Porque la verdad es que tiene ahí un toque muy, muy especial. Y tantos bandas, M. Magos Brain. Espero que estéis disfrutando este programa de verdad. Que da finiquito a la primera temporada de Generación Suicida. Y que volveremos Oscar de Vega y el que os habla en septiembre con muchísima más gana. Y os decía que Nico Álvarez grabó con Garage Jack su primer trabajo. Vamos a recordarlo, este último, tras su primer trabajo, perdón, Alma en el Celo, Alma en Celo. Y este tema, Cinco Flores. Ahí también está la guitarra de Nico Álvarez. He tropezado hoy con la misma luz. Y mi querida Laura, las voces. Ay, me pone la piel de gallina, ¿eh? Y ando sin darme cuenta. Bajo mis pies los raíles cobran vida. La vida que dirige en mis zapatos se desdibuja. Ya recordamos a Nico Álvarez. Bueno, recordamos el tema Cinco Flores, perteneciente al Mancelo, el primer disco de Garage Jack. Y evidentemente ahí estaba nuestro querido Nico Álvarez. Estaba ahí tocando concretamente la guitarra. Ahora ya sabéis que Nico Álvarez pues está con Burning, que también nos pone la piel de gallina. Entiendo que Johnny no le suelte ni con agua caliente, ¿eh? Mucho venir a Barna, sí señor. All right, baby. Me ha faltado la bufanda, ¿eh? Esta noche. Chico. ¿Ponemos a Burning? ¿Os apetece? Madre, Johnny, ¿no? ¿No os apetece? A vuestros pies, chicos, hacéis el mejor fútbol desde Madrid, os lo decimos, sí, señor. Bueno, ahí estaba en ese tema en directo de Burning, donde nuestro querido Johnny se mete por derroteros futbolísticos. Rock and roll. Pero vamos a poner, como dice, un poquito de rock and roll. Jack Gasolina. Ya lo he dicho el todo, ¿no? Hey. Grabación en directo. Que data del 13 de junio del año 2010. Un concierto que fue emitido por Televisión Española, Jack Gasolina. Pero aquí, como es obvio, el año 2010 no estaba nuestro querido Nico, la verdad no estaba nuestro querido Nico en la guitarra. ¿Pero qué es lo que hace Burning actualmente? Pues Burning están haciendo esto actualmente con Nico Álvarez a la guitarra. Y después de haber escuchado ese Jack Gasolina del año 2010, nos vamos a ir a ese adelanto del próximo trabajo de Burning. Está algo, está ardiendo. Ahí está Nico Álvarez. Sangre amarga del callejón. Noche tras noche aullaba en su habitación. Su corazón sonaba siempre bom, bom, bom, bom. Algo está ardiendo. Tal vez seas tú. Tú ya lo sabrás. ¿Quién eres tú? Serás la estrella que traerás la luz. Su motor consumía mucho barrio. No más mares, no más guetos, mucha más radio. Hay un bulo que dice que reventó por los excesos. Pero todo no contó que fue algo sucio del callejón. Que nadie haga soñar por ti. Tú ya lo sabrás. Dime tu nombre y quién eres tú. Serás la estrella. Traerás la luz. Tal vez seas tú. Algo está ardiendo, algo está ardiendo. Nuestros queridos Burning. Y especialmente, ¿qué queréis? Me gusta muchísimo Burning. Johnny, te quiero muchísimo. Pero es que Nico Álvarez, uno paga dinero, haga lo que haga falta por verle tocar la guitarra. Madre mía, no me extraña que Johnny no le sueltes ni con agua caliente. Absolutamente increíble Burning, evidentemente. Y nuestro querido Nico Álvarez. Que hay que decir que evidentemente Nico Álvarez, anterior a este tema de adelanto de los Burning, salió un disco en solitario de Mr. Johnny Burning, donde estaba también nuestro querido Nico tocando la guitarra, El Diablo en el Hoyo. En Johnny Burning. El diablo en el hoyo, perteneciente al primer trabajo de Johnny Burning en solitario. Tengo que reconocer que hasta que no lo he escuchado más de 10 veces, no le he cogido el gustito al disco. Y la verdad es que le tenía bastante manía. La primera escucha, la segunda no me entraba ni para atrás. Pero la verdad es que le hemos dado más vueltas al disco y sí que nos ha gustado y nos ha enganchado. Así que bueno, Johnny, la verdad es que enhorabuena por ese disco en solitario. Que lo mismo me ha pasado con el tema algo está ardiendo de los Burning. Tampoco me entraba de primeras, pero la verdad es que uno le ha cogido luego el gusto. Así que Johnny, enhorabuena. Y nos vamos de Johnny Burning Nos vamos al barro. Otra leyenda del rock and roll de nuestro país, como es Fito Cabrales. Aupa, perteneciente a su último trabajo. Nunca había estado. He rimado cada frase, todo lo que acaba en pecado. La piel que no se quita ni con agua caliente. Muchas pesadillas, pocos cuentos de la bella durmiente. En el barro me encontré el amor y allí dejaré mi corazón. En el barro me encontré el amor y allí dejaré mi corazón. Hemos sido, somos y seremos nunca gente corriente. Somos fotogramas, una escena de los muertos vivientes. No me escuchas, sé que no me escuchas. Me decía el demonio, yo que no me asustas. Esta vez tú estás temblando. En el barro me encontré el amor y allí dejaré mi corazón. En el barro me encontré el amor y allí dejaré. te portas bien, no tienes que pedir perdón, solo porque sigue respirando. Y sé que antes de que cuente 10, eso ya es otra canción, pero lo seguimos intentando. Bueno, pues la verdad es que Fito Cabrales, la verdad es que Fito y Fitipaldis, y ahí estaba este tema de En el barro, dejéme encontrar amor y dejé mi corazón. Le dije al demonio que no me asustaba, pero mira, sí, ahí hemos dejado el corazón. Cada vez cadáver es el último trabajo de Fito y Fitipaldis, y bueno, tenía que sonar porque la verdad es que nos dejó un excelente sabor de boca cuando escuchamos este disco. Que siempre dice que no. Y bueno, y alguien al que le tenemos muchísimo respeto. Y vamos a seguir recordando. Hemos recordado a Garaje Jack con motivo de Nico Álvarez y el dúo loco de tus ojos. Y quería irme a una banda llamada The Flying Rebollos. The Flying Rebollos surgieron en Euskal Herria, concretamente, si no me equivoco, en Portugalete. Teniendo como el primer productor y como colaboración también en alguna de las canciones Iñaki Wojo, que en esos momentos estaba en Los Plateros con nuestro querido Fito también, evidentemente, y que también colabora en lo que es la primera maqueta de Flying Rebollos. Y en esa maqueta venía un tema dedicado a nuestro querido Pepe Risi de los Burning, con lo cual intentamos ahí cerrar el círculo. Cuatro acordes de Flying Rebollos. 18 años aquí en Bilbao, ni un solo golpe de suerte, no había nada a mi alrededor que me invitara a moverme, solo cuatro acordes mal tocados y muchas ganas de verte. Cuatro acordes mal tocados y nada para meterme. Vámonos. Dejé canciones sin acabar en algún lugar. Dejé señales de identidad en la oscuridad. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé cervezas sin terminar en un cutre bar. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé la carretera detrás. Dejé la carretera detrás. Volví a tu calor, tu paz. Dejé garitos sucios atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Dejé botellas sin descorchar en el viejo bar. Dejé momentos sin recordar y sin terminar. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé la carretera detrás. Dejé la carretera detrás. Volví a tu calor, tu paz. Dejé garitos sucios atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Sal de mi vida, la carretera. Pertenece este tema a su último trabajo, Dímelo a la cara. La verdad es que ya también la banda ha venido aquí por nuestros estudios y un placer entrevistarles. Y un disco que desde luego es muy, muy, muy recomendable para todos los amantes del rock and roll. Nos encontramos tras una esquina, un resplandor. Fantástico disco, de verdad, dímelo a la cara, Sal de mi vida. Uno de estos discos que se graba a fuego y que yo la verdad es que no puedo dejar de escucharlo. Te conocí. Enhorabuena, chicos, porque de verdad, uno de los mejores discos que uno ha podido escuchar durante este año. Todo cambió, soleado y feliz. Venga, venga, que hay más tralla. Es a mi calavera desvariados. Madrugaba viviendo de noche, bebiendo, saludaba al sol. Me arrastré hasta el horizonte, el día que el norte me abandonó. Voy, man. besa mi calavera, besa mi calavera. Madre mía, madre mía. Lo reconozco, esta gente desvariado, son absolutamente fantásticos. Nos hemos tenido la suerte también de verles crecer. Estuvieron en Radio Vallecas en aquellos momentos con su primera maqueta. Les hemos ido viendo y desde luego para nosotros es un gustazo enorme poder decir que hemos visto crecer a la banda. Siguen haciendo conciertos absolutamente brutales y bestiales. La verdad es que desvariados no tenemos ninguna palabra mala para ellos. La verdad es que son tremendos y como decimos y como hemos comentado, he comentado durante este programa, la verdad es que hay muchas bandas que tenemos en común nuestro querido Oscar de Vega y yo, ¿no? Donde nos cruzamos los caminos. Y desvariados, pues sí, es ese tipo de banda. Al igual que lo que suena. Se llama Pólvora, desde Valencia, Ciudad de Lobos. Las miembros de Ushuaia y a las voces Lane Lacey de Jolly Joker. Adelantos que han sacado esta gente de Pólvora, miembros de Ushuaia, junto a Lane Lacey de Jolly Joker. Madre mía, uno de los proyectos musicales que tengo más ilusión por escuchar y por ver en directo en estos próximos meses. Así que esperemos que podamos entrevistarles para la próxima temporada. Evidentemente hablamos de Jolly Joker. Uno de los mejores, para mí el mejor disco de este año, es el Loud and Proud del año 2022 y de sucesivos que vengan en la historia del rock. Increíbles Jolly Joker, Sky is so high. Sky is so high, Jolly Joker, Loud and Proud, mi disco favorito del 2022, 2023, 2024, 2025, 26, 27, 28, 29, 2030, 3058, 4520, da igual el año, será mi disco favorito, Loud and Proud, Jolly Joker. Y vamos a continuar con más. Que tenemos muchísimas ganas de rock and roll. Ya nos va quedando poquito tiempo. Pero, todavía siguen sonando y van a sonar cositas. Así que vamos a aprovechar y nos vamos a ir con alguien que también nos gusta muchísimo. Y que también ha visitado nuestro programa en esta temporada. Estamos hablando de Mr. Mafia Boy. Permíteme que me presente su último trabajo. Y esto que suena se llama En la Eternidad. Bailaré con ella hasta la... Mr. Mafia Boy, Mr. Mafia Boy, permíteme que me presente. La verdad es que sigue ahí al pie del cañón, marcándose buenos discos, conciertos potentes. Y la verdad es que es una suerte verle también cómo va evolucionando disco a disco y bueno, y poder verle en directo todas las veces que hemos podido verle. La verdad es que otro de esos músicos resistentes que están ahí luchando al pie del cañón continuamente y que desde luego se merece todo lo que le está llegando, como últimamente, evidentemente, su autobiografía, su biografía. A través de Fish Factory, con los que también saca su último trabajo, permíteme que me presente. Y vámonos a nuevos trabajos, ya no nos queda casi nada de tiempo, vamos a ir a aprovechar alguna cosita. Y lo que suena es el último trabajo de Discípulos de Dionisos, Noches de Amor y de MDMA. Apolo debe morir es el nuevo trabajo de Discípulos de Dionisos, Noches de Amor y de MDMA. Y nos vamos a un recuerdito. Obligaciones. No voy a pedirte más. Y aunque guarde No voy a pedirte más, perteneciente al disco Prueba a gritar, prueba a llorar, de los desaparecidos Obligaciones. Los Obligas, una de las mejores bandas de Euskal Herria. Venga, que entramos en acelerón y terminamos ya este programa. Despedida de la nueva, la primera temporada de Generación Suicida. Kinky Boys, mi santidad. Todavía nos quedan un par de balas y ya finiquitamos. Y de los Kinkies, nos vamos a alguien que nos han mandado su último trabajo. Se llaman Chatarra, desde tierras catalanas. Susaco, muchísimas gracias por mandarme el disco. Es un placer, de verdad, tenerlo aquí y disfrutarlo. olvidadas. Sin suerte de pedir piedad, con mil historias que contar. Homofobia, trato de blancas, venta de armas. Absolutamente brutal, es fantástico. Nuevo disco de Chatarra, Rock Duro. Y en el peor de sus sueños. Gracias de verdad, Chusaco, por mandarme el disco. Se agradece una barbaridad y estar ahí atento. Les entrevistaremos en la nueva temporada. En la nueva temporada les tiraremos de la lengua a nivel telefónico. Eran los menos de fiar. Bueno, pues pasamos ya como 10 minutos de nuestra hora habitual, pero ya tenemos que terminar. Ya tenemos que terminar. Y bueno, espero que todas, todos hayáis disfrutado este un último programa de la primera temporada de Generación Suicida. Ya sabéis que podéis escucharnos a partir de septiembre en Revir Radio, Revir Rock Studios, todos los domingos de 12 a 14 horas. Los lunes a las 20 horas en Templaria Radio, 15 horas en Uruguay. 15-15-30 horas en Uruguay. Y luego también a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Vuelvo a insistir, daros las gracias a todas y a todos los que estáis ahí escuchando el programa. Todos los músicos, todos los grupos que nos mandáis, evidentemente todos los discos. Se nos quedan todavía entre discos colgados para pinchar, pero los pondremos. Y evidentemente entrevistas que van a sonar, como hemos dicho al principio del programa, durante esta temporada hasta que llegue septiembre, el resto del mes de julio y de agosto. Y todas las bandas que van a venir en la nueva temporada en septiembre, que Óscar y yo venimos cargados de fuerza, vendremos cargados de fuerza. Estamos dispuestos y cargados, yo ya digo cargados. Pero por ahora, temporada de descanso. Y también trabajito que tenemos tanto Óscar como yo. El que os habla, Charlie Rock and Roll, Óscar de Vega, gracias de todo corazón. Evidentemente a Salto Mata Radio Rock, a Templaria Radio y a Revir Radio. A nuestras compañeras, compañeros de las tres emisoras, se os agradece una barbaridad alojar nuestro programa aquí y ser partícipe de vuestros proyectos radiofónicos. Y vamos a terminar igual que comenzamos. Al principio pinchábamos una de las peticiones que nos hacía Marina a través del privado del Facebook. Y nos pedía este tema, Fascismo Nunca Más, de Habeas Corpus. Al igual que con el otro tema, me preguntaba qué opinaba yo en cuanto al fascismo. Evidentemente estamos en contra de todo el fascismo, de todo tipo. Y bueno, cómo está incrementándose y metiéndose la derecha y la ultraderecha en el gobierno, en todos los estamentos oficiales y demás historias. ¿Para qué quieres que te diga, Marina? Lo dicen mejor que yo, desde luego, esta gente. Habeas corpus, fascismo nunca más. Oficial de guerra del cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra. Fascismo nunca más. Marina, muchas gracias. Y a todas y a todos los que estáis ahí. Generación Suicida, Charlie Rock and Roll. Hasta septiembre.